Alguien gime en el castillo. Algo está sucediendo en el castillo donde yace el que gime en el ataúd de plomo. Casi sin poder creer lo que estaba viendo, el capitán Ian Lobeck de la gendarmería de Carcosi en Eslovaquia se inclinó sobre el desmayado John Mortimer Moore, guardando el frasco de agua bendita con que había rociado al joven. El ex oficial inglés aparecía ahora con el cuero cabelludo llagado y algunas breves guedejas de cabello habían desaparecido como si hubiese sido atacado por alguna insólita calvicie. Ian Lobeck contempló al joven por unos instantes. No podía dominar su temblor convulso que le sacudía espasmódicamente. Este joven también. Él también. El sacrificio de Jasper ha sido en vano. Temerosamente, Lobeck arrastró el cuerpo del otro, alejándolo de la fatídica caja de plomo. Sus nervios estaban calmándose y echándose el joven al hombro, salió del sepulcro. Entonces aquel gemido se elevó en la silente noche, pero Ian Lobeck no podía escucharlo. Cuando John Mortimer Moore, alias John Morgan, como fuera inscrito en el hotel en que se hospedaba conjuntamente con Alice Porter, su prometida, y ahora el difunto Jasper, abrió los ojos... Oh, John, John, ya vuelves en ti, querido. ¿Qué ha sucedido? John... Es lo que quisiera saber, Alice. ¿Dónde está Lobeck? Él te trajo aquí hace unas 5 horas. Estaba sin sentido, John. Oh, sí. ¿Jasper? Jasper murió de un ataque al corazón. ¿De un ataque al corazón? Sí. Oh, sí. Sí, lo recuerdo. Pobre Jasper. ¿Pero qué sucedió ahí, querido? ¿Por qué te desmayaste? ¿Qué pasó? Alice, nos marcharemos hoy mismo de Carcosi. Escucha. Yo llevo en mis venas la sangre maldita de von Stein. Tarde o temprano, él acabará por atraparme como hizo con mi abuelo y mi padre, y quizá también con los antecesores de ellos. Cuando estaba con Lobeck en el castillo, sentí que ese lamento se apoderaba de mi voluntad. Sentí que me... Dios. Que me transformaba, Alice. Sentí ansias súbitas de... atacar a Lobeck. Oh, no, y... no. Oh, Dios. John. ¿Sabes qué pienso? Que Madame Saint-Pierre tuvo razón al decir que... Moore von Stein se ha reencarnado en mí. No, no, querido. ¿Cómo puedes pensar eso? Eso es cosa de Madame. Ella se gana la vida engañando a los demás con... Yo no lo creo así. Ni tu padre tampoco. No olvides que la entrevista fue concertada por el doctor Porter. Tu padre no es ningún ignorante, Alice. Yo tampoco lo soy. Oh, John, perdóname. Solo intentaba justificar algo que me parece monstruoso, terrible. Jasper intuyó todo esto. Quizá él lo sabía de antes. Por eso su reticencia de sacar ese cuadro de Moore von Stroheim del sótano en que estuvo sepultado tantos años. ¿Qué vamos a hacer? Te lo dije. Marcharnos ahora mismo de Carcosi. Oficiaré a la alcaldía para que disponga del castillo a su antojo. De súbito el joven cayó mirando fijamente la puerta. Con el índice sobre los labios intimó silencio a la joven y de dos zancadas corrió abriéndola bruscamente. En el umbral, con cara de asombro, estaba el gordo hotelero. ¿Qué hace usted aquí? Pues, usted dirá, señor, subí a ofrecerles el desayuno. Eso lo hace la criada, señor Gross. Es que... ella... bueno, sí, pero a veces lo hago yo cuando mis huéspedes son de categoría, como es el caso. Sí. Perdón, no he visto a su criado, señor Morgan. No se preocupe por él. Hola, buenos días. Buenos días. Con el permiso de ustedes, señores, con permiso. ¿Cómo se siente, John? Creo que bastante bien, físicamente. Lovick, creo que sorprendí a ese gordo escuchando en la puerta. ¿Escuchando? ¿Qué? Lo que conté a Alice. Capitán. Sí. Nos marchamos hoy mismo de este pueblo. Nos llevaremos con nosotros el cadáver de Jasper. Ah, sí. Comprendo. Jasper está ahora en el hospital, en la salita que sirve de morgue. Entiendo que en su caso es lo más aconsejable que deje Carcos y... no obstante, por Jasper tendrían que permanecer por lo menos un par de días aquí, hasta que terminen los trámites de los documentos pertinentes. Me ocuparé de que eso se haga lo más rápidamente posible. Lovick, ¿alguien más conoce lo sucedido en el castillo? No, no, John. Solo lo sabemos nosotros tres. Jasper murió oficialmente de una falla al corazón. Gracias, Lovick. John, como aún no ha concretado nada respecto de la venta del castillo, yo le ruego que mientras eso se finiquita, me permita llevar adelante el trabajo que debo realizar ahí. Expone su vida, capitán. ¿No le basta con lo sucedido a Jasper? Señorita Porter, alguien debe hacer lo que yo voy a hacer. ¿Qué va a pasar con el hotelero? Yo me encargaré de que se guarde la lengua, John. No se preocupe de eso. Claro que para él y su hotel será negativo que el castillo se demuela, ¿no? Déjelo todo de mi cuenta. Yo me ocuparé. Serían las 10 de la mañana cuando los dos jóvenes desayunaban, apesadumbrados por la muerte de Jasper, que el gordo hotelero compareció. Pase. Perdón, señor. Hay un caballero que pide hablar con usted. ¿Quién es? No lo sé, señor Morgan. Me entregó su tarjeta para que se la hiciese llegar a usted. Conde Dmitri Golubov. Espírita. No lo conozco. Trae una nota del capitán Lovick, señor. Está bien. Bajaré dentro de 15 minutos. Sí, sí, señor. ¿Señor Morgan? John asintió con la cabeza mientras pensaba que, sin duda, Lovick le había dado el nombre de Morgan y no de Moore. Soy el conde Dmitri Golugov. Es decir, fui conde. Mis trabajos y la oposición de Rasputín hicieron que la ira injustificada de la zarina cayera sobre mí. Resultado, perdí a mi mujer, mi fortuna y mi título. John observaba al ruso. Era un hombre alto, fornido, de mirar franco, y en el ojo izquierdo usaba un monóculo con aro de oro que le confería a ese ojo un cierto aspecto de perplejidad. Su rostro y cabeza estaban limpios de pelos. Esta joven es mi prometida, la señorita Alice Porter. Encantado, madame. ¿Permite que bese su mano? Gracias. Si lo hace tomar asiento. Lo escuchamos, señor conde. Por favor, llámeme por mi apellido. Golugov. El capitán Lobeck me ha informado de todo. ¿De todo? ¿Qué? Él, con mi ayuda, intentará destruir aquello que yace en una doble caja en el sótano del castillo. Hay algo que quisiera que me aclarara, señor Golubov. ¿Cómo llegó usted a Carcosi? ¿Y se ha venido por mi persona especialmente? Señor Morgan, he recibido esta carta de mi amiga y colega, Madame San Piero, de Londres. ¿Me permiten leérsela? Por supuesto. Apreciado Dimi, etcétera, etcétera. Dimi es el diminutivo de Dimitri. Perdonen. Perdonen. En obsequio de tu interés por todo aquello que guarda relación con Baphomet y sus prosélitos, tengo que comunicarte que acabo de visitar a una persona cuyos antepasados han tenido algo que ver con Mor von Stroin, que, como sabes muy bien, fue uno de los prosélitos, tal vez el más conspicuo. Esta persona, John Mortimer Moore, deseaba conocer detalles referentes al dios y su antepasado. Le informé someramente. Ahora bien, John Mortimer Moore es el vivo retrato de Moore von Strong, según se puede apreciar del cuadro que de él se guarda en casa del señor Moore. A juzgar por el interés demostrado por ese joven, me parece que visitará el sepulcro de su antepasado. Este se encuentra en un castillo enclavado cerca del pueblo de Carcosi, en Eslovaquia. Si aún tienes interés en estudiar lo de Baphomet, no te pierdas la oportunidad. Manténme informada. Tuya afectísima, Mafalda San Piero. Ya veo. ¿Qué pretende usted, señor Golubov? Pues usted verá. Lo que Lobeck y yo tenemos que hacer en el sepulcro tiene sus riesgos y graves. La prueba de ello es lo sucedido a sus padres, su abuelo, y ayer a su criado. Que en paz descanse. Dado que usted lleva en sus venas la sangre de los Mor von Stroheim, podría sernos de gran ayuda, señor Mor. El capitán Lobeck, por el contrario, no piensa así, señor Golov. Él sabe perfectamente que John corre peligro solamente al estar en Carcosi, aunque no se acerque a ese ataúd. He logrado disipar todo temor por parte de Lobeck. Quiero hacer lo mismo con lo suyo, señor Moore. Digo Morgan. Lo único que deseo es marcharme de aquí, cuanto antes. Sí, me pongo en su lugar. Me pongo en su lugar. Es comprensible que tenga mucho miedo. Yo también lo tendría. Sin embargo, con su ayuda, todo sería más expedito. ¿Por qué? Usted ya estuvo una vez bajo el influjo de aquello que está dentro del sepulcro. Lobeck me dijo que usted había comenzado a sentir la transformación que viene a corroborar lo que Madame Mafalda San Piero intuyó. ¿Que yo soy la reencarnación de von Stroheim? Vamos, Golubov. Estamos en pleno siglo XX, señor. ¿Cómo pueden creerse esas cosas? Si no es así, ¿cómo justifica usted la caída de esas guedejas de cabello que, según Lobeck, le faltan en la cabeza? ¿Por qué se desmayó cuando él le roció con agua bendita? El poder de la mente y la sangre del vampiro son irresistibles. Por eso, su cuerpo maldito fue metido dentro de un ataúd de plata recubierto de plomo. De ahí no podrá salir si alguien no le auxilia. Y eso es lo que él aguarda. Mientras tanto, él atrapará a aquellos de su sangre que necesite para su servicio en forma de zombies. ¡Hombres sin alma! Oh, ¡Dios, esto es horrible! ¿Infieren sus palabras que yo estoy condenado a ser un zombie? Si no destruimos aquello que ejerce su maléfica influencia sobre usted, sí. John. Lo lamento. John, no lo escuches. Señorita Porter, comprendo su aversión hacia mis palabras, pero tal vez pueda probar que el señor Moore está bajo la influencia del poder del que gime en el sepulcro. ¿Cómo puede probarlo? Responda, por favor, a mis preguntas con toda veracidad. Se lo ruego. ¿Ha sentido usted esa influencia de alguna manera? Por ejemplo, pesadillas, visiones, voces, lamentos. Sí, creo haber oído esos lamentos. John, nunca me lo dijiste. No, porque creí lo que me dijera Jasper, que eran los gritos nocturnos de un enfermo mental de la casa vecina. Pero yo también gemí dentro de un sepulcro. Por favor, John. Esta conversación te hace daño. Disiento de su modo de pensar, señorita. Es necesario que él saque fuera todo lo que le atemoriza. Usted tiene razón, Golubov. Estuve sepultado en una tupa hindú. Gemí de pavor, deseando, implorando que me sacaran de ahí. ¿Cómo hace que está dentro del ataúd de plomo? John, esto no es más que una pesadilla. No, querida, no lo es. Aunque ya quisiera yo que lo fuera. Lobeck ha sido testigo de su mutación, Moore. Y ella se repetirá tarde o temprano. Si no hay agua bendita cerca o una cruz, quizás qué desmanes podría usted cometer sujeto a la influencia maléfica de von Stroheim. ¿Comprenden lo que quiero decir? Comprendo. Alice también lo entiende. Sin embargo, tengo mis dudas. No las tiene. Pues si las tuviera, no desearía huir de Carcosi. Huirá porque su otro yo le advierte que está en peligro. Y usted tiene miedo. Basta, señor Golubov. Usted está incitando a... Querida, él tiene razón. Tiene razón en todo lo que dice. Deseo que comprendas esto, Alice. Ahí, donde fuere, sería perseguido eternamente por ese lamento maldito. Ya no tendrías paz en el mundo. Ni yo tampoco. Yo lo estoy entendiendo muy bien, Golubov. Lo celebro, amigo mío. Lo celebro. Les ayudaré a usted y a Lobeck en lo que sea menester. Spasiba. Gracias. Sabía que usted lo haría. Bien. Ahora solamente nos falta encontrar una medium. Lobeck estaba abocado a buscarla. Y con el incentivo de una buena paga, creo que alguna de las mujeres del pueblo querrá. Señorita Alice, caballeros, buenos días. Buenos días. ¿Encontró a la mujer que necesitamos? Oh, no. Ninguna de las mujeres del pueblo se prestan para eso, Golubov. Oh. Nada, nada podemos hacer sin una medium. Es una lástima. Era una oportunidad inmejorable. Adiós. Dígame, ¿qué papel jugaría yo en eso? Debo hablarles con entera franqueza. Él sería el señuelo con que nosotros, es decir, la medium y yo, secundados por Lobeck, acabaríamos con el monstruo. El señuelo. Estoy seguro que Moore lo ha comprendido. John, John, no debes hacerlo. No debes hacerlo, querido. ¿Y comenzar a huir para toda la vida? Querida, señores, jamás pensé que llegaría un momento así en mi vida, pero ya les dije que he experimentado a mí mismo el poder de esa cosa. Nada sacaremos en limpio, Golubov, sin una medium. Todo lo que hablemos está de más. Alice tenía entre las suyas las manos de su prometido. Miró sus ojos empañados por las lágrimas que pugnaban por brotar. ¿Serviría yo, señor Golubov?